Miércoles primero de septiembre. Nuestra esperanza. A mí, pueblo mío. En Romanos capítulo 9, versículo 25, Pablo cita Oseas capítulo 2, verso 23. Y en el versículo 26, cita Oseas capítulo 1, verso 10. Dios le pidió a Oseas que tomara una mujer fornicaria. Oseas capítulo 1, verso 2, para ilustrar la relación de Dios con Israel. La nación había seguido a dioses extraños. Los hijos nacidos de este matrimonio recibieron nombres que representaban el rechazo y el castigo por parte de Dios al Israel idólatra. Los 17 al 24. Por lo que hemos leído Oseas capítulo 1, versículo 9. Literalmente, no mi pueblo. Sin embargo, Oseas predijo que vendría el día cuando después de castigar a su pueblo, Dios lo restauraría, quitaría sus falsos dioses y haría un pacto con ellos. Oseas capítulo 2, versículos 11 al 19. Entonces, los que eran lo a mí, no mi pueblo, llegarían a ser a mí, pueblo mío. En los días de Pablo, el a mí era no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Romanos capítulo 9, verso 24. ¡Qué representación clara del Evangelio, que siempre estuvo destinado a todo el mundo! Por eso, parte de nuestra vocación como adventistas viene de estos versículos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Hoy, como en los días de Pablo y del antiguo Israel, esta buena noticia debe esparcirse a todo el mundo. Escucha Romanos capítulo 9, versículos 25 al 29. Nota cuánto cita Pablo del Antiguo Testamento para mostrar lo que debía ocurrir en sus días. ¿Cuál es el mensaje básico que se encuentra en estos versículos? ¿Qué esperanza ofrecen para todos? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, Señor de los ejércitos, no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Algunos de los conciudadanos de Pablo rechazaron el llamado del Evangelio, lo que le dio gran tristeza y continuo dolor, Romanos capítulo 9, verso 2, pero quedaba un remanente. Las promesas de Dios no fallan, aun cuando los humanos fallen. Podemos tener la esperanza de que las promesas de Dios finalmente se cumplirán, y si se lo pedimos, se cumplirán en nosotros también. ¿Cuán a menudo te ha fallado la gente? ¿Cuán a menudo te has fallado a ti mismo y a otros? Tal vez más veces de las que puedes contar. ¿Qué lecciones puedes aprender de estas fallas acerca de dónde debes depositar tu confianza?